Ah, la jefa del chanteo, ahí hablas así. Ah, el aume, ¿qué? El aume. ¿Sabes qué? Te digo, me puse linda para hoy, se enamoró tu amigo. Ah, ¿sí? Toma pa' que te enamore, que la buchinga rico, mami, por ahí rumores. Toma pa' que te enamore, te dije que era un polo, reina, no te me enamores. Toma pa' que te enamore, la NASA chinga rico, papi, por ahí rumores. Toma pa' que te enamore, te la como completa, yo te cumplo los favores. NASA, ya dijiste cómo sobora, lío, cómo soy yo. Soy atorrante, bandido y bandolero, mami, loco, mil y pistolero. No sé, espérame, espera, sin pero. Y no te regalé porque te rompo, que querés, man. Que la vuelta me pagué, yo el party la robé, la secuestré. Y como estaba volando en esos cachetes aterricé y dije que bella camina esa muchacha, pero más cuando se agacha. Y dije que burra que tiene esa turra, y al oído me susurra. No quiero conocerte, quiero desconocerte, que me castigo. Hoy es tu día de suerte, voy a darte fuerte, duro y agresivo. ¿Y quieres saber una cosa? Yo era bandida retirada, era porque volví. Me estaba portando bien, pero ya me aburrí. Llámalo a tu amigo que hacemos beso de tri. Oh, te rompo como a la pista la rompo. Vos sos una torrante y yo no como. Yo no me enamoro, soy bandida atrevida. Tu huella está celosa, mal me mira, dolida. No compro con soga ni maleante de mentira. La nena está cotizando porque ando bendecida. La guacha re loca escuchando todas mis canciones. Brr, quiero que te toque, toque, toque. Brr, toque. Pa' que te enamore, que la buchinga rico, mami, por ahí rumores. Todo toma pa' que te enamore, te dije que era un polvo, reina, no te me enamores. Brrr, el aume, ¿qué? El aume. Hay una Sashi, la jefa del chanteo. Ustedes saben quién es la verdadera, ¿no? Con una music, tu DJ, brrr. Se juntaron los que saben, corta.